sueña mis ojos, mi boca te sueña todita las noches, por más que no quiera. Volver a tu lado ya mismo quisiera, si no has olvidado, pedime que vuelva. No me hagas pregunta, no tengo respuesta, mi amor de tu beso tan solo se acaba. Si para mi boca un beso te queda,